Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Muchos conocemos el poema de Santa Teresa de Jesús y se sabe que lo llevaba manuscrito en un trozo de papel para señalar las páginas de su breviario. Dice: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. En esta oración, Santa Teresa nos habla, es decir, nos transmite una enseñanza, pero ante todo se habla a sí misma, realiza una reflexión personal, una oración que le sale del alma. Cuando comenzaron sus experiencias místicas y sus confesores le decían que era el demonio, sintió en su interior una voz que le dijo: no tengas miedo, hija, que yo soy y no te desampararé, no temas, aquí estoy. Con estas solas palabras sosegadas, con fortaleza, con ánimo, con seguridad. ¡Qué buen Dios! No solo da el consejo, sino el remedio. Esta voz fue suficiente para pacificarla y darle una fortaleza sobrehumana. Jesús habla a Teresa como habló a sus discípulos después de la resurrección, como Yahvé se manifestó tantas veces a sus elegidos en el pasado: ánimo, soy yo, no tengas miedo. Ella sabe que sus palabras son obras, y hablando con él dice: vuestra palabra no puede fallar. Es lo que leemos en los escritos de Teresa. Así que cuando Jesús dice a esta santa: no tengas miedo, a ella se le van todos los temores y se renuevan sus fuerzas. Pero es necesario recordar las palabras de Jesús en cada momento. Por eso ella se dice a sí misma: Teresa, que nada te turbe, que nada te espante, solo Dios te basta. Sí, en Él está todo lo que ansía tu corazón. Todo lo demás es secundario. Cada vez que tenía una contradicción, se lo repetía interiormente y encontraba fuerza en este convencimiento que heredó de San Pablo, cuando dijo: si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Como leemos en la carta a los Romanos. Como Teresa misma dice en otro lugar: vos sois el amigo verdadero. Qué fiel sois, Señor, a vuestros amigos. Todas las cosas faltan. Vos, Señor, en todas ellas nunca faltáis. Levántense contra mí todos los letrados, persíganme todas las cosas criadas, atorméntenme los demonios, pero no me faltéis vos, Señor, que ya tengo experiencia de la ganancia con que sacáis a quien solo en vos confía. Eso lo leemos también de los escritos de Teresa. En esta oración íntima de esta mujer tan espiritual, podemos encontrar un alimento para cada uno de nosotros. Yo también puedo decir mi propio nombre. Que nada te turbe, que nada te espante. Solo Dios te basta. Él es tu amigo verdadero. Poné en Él tu confianza, que nunca te fallará. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.